En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 21 de mayo de 2019. Y como siempre lo hacemos encantados de que nos hayas elegido en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Lo primero que hacemos es felicitar y dar la enhorabuena a Osasuna de Pamplona. Ya ese equipo de primera división lo ha merecido en una segunda vuelta espectacular y en un campeonato muy regular. Osasuna ya es de primera al ganar ayer el Granada en Albacete, lo que pone al Granada a las puertas también de primera división. Le saca 6 puntos. Precisamente al tercero, al que ayer ganó al Albacete, a falta de tan solo 9 por disputarse. Por cierto que ya sabemos cuándo se juega el último partido de Liga en el Estadio Martínez Valero. Será contra el Deportivo de La Coruña, que presumiblemente vendrá a jugarse la temporada para meter la cabeza en el playoff. Domingo 2 de junio a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, Elche Depor. Será la despedida del conjunto blanquiverde ante su afición. Le quedará un último partido que será en Málaga contra otro equipo que está luchando a brazo partido por meterse en zona de playoff. Hoy la plantilla vuelve a los entrenamientos, será esta tarde a las 6 para preparar el choque en Tarragona, en pleno domingo electoral. Será este domingo a las 4 de la tarde, en un partido en el que el Nástic ya está descendido y el Elche Club de Fútbol ya está matemáticamente confirmada su plaza en segunda división la próxima temporada. El técnico modificará el equipo entre las bajas de Karim y Nino por sanción y alguna oportunidad que pueda dar a jugadores con menos minutos. Y estamos ante las 48 horas clave para el futuro de Pacheta. El Elche está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para renovarle, pero no a cualquier precio. Luis García Plaza es el plan B que maneja Sepulcre para liderar un proyecto deportivo que contará con 9 o 10 fichajes de cara a la próxima temporada. Pero todo parece indicar que Pacheta está cada vez más cerca de rubricar su continuidad una temporada más. 14 jugadores tienen contrato en vigor la próxima campaña, 2 de ellos se les va a rescindir, 6 terminan contrato, a uno de ellos se le va a plantear la renovación y 4 cedidos que volverán a sus clubes de origen. Como digo, habrá que fichar entre 8, 9 o 10 futbolistas, dependiendo de si alguno se queda. Hoy es martes, también hablaremos de cómo les ha ido a los cedidos, algunos de ellos ya en pleno playoff, como Claudio Medina, que sin duda ha sido el cedido más brillante esta temporada en el Mirandés. Abrimos escaparates y, como siempre, entramos ya en materia con todo lo que acontece en este martes. Buenas tardes. Ali no inventó el gancho. Elvis no inventó el rock and roll. Y nosotros no inventamos el coche eléctrico. Pero le inyectamos el ADN de Audi. Desafiando las reglas y comprobándolo todo sin descanso. Enfrentándonos al barro, la nieve y las montañas. Es una nueva movilidad eléctrica. Nuevo Audi e-tron. El primer Audi 100% eléctrico ya está en tu concesionario oficial Audi.

si Nico Rodríguez ficha un buen delantero y a un buen portero y a un buen central y a un buen defensa, le van a venir bien a Pacheta, a Luis García o al que venga. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que también es cierto que cualquier fichaje que venga debería venir con la aprobación del entrenador. ¿Quién va a ser el entrenador de la próxima temporada? Pues hombre, yo diría que a un 80% va a ser Pacheta, por la evolución de los acontecimientos. Cada vez que habla, el técnico blanquiverde no es que suba el pan, sino que deja una frasecita en la que cada vez queda más claro que se va a quedar. El viernes ya soltó tres o cuatro, las que decía que está ilusionado, que él quiere seguir, que va a acabar bien, que está más cerca que hace una semana. Y el domingo, el sábado, tras el partido, hubo un momento que casi lo suelta. Dijo, esto, porque, espérate, creo que tengo el corte, a ver si no lo he equivocado, en el que, lo que pasa es que luego se da cuenta y él solo se interrumpe, y hay un momento que dice, sí, porque esto se va a arreglar. Y antes de decir eso, cambia, ¿no? Yo creo que él es consciente, sobre todo después de ver el cariño que le tiene todo el mundo, que ya se sabía, pero el otro día se manifestó en las gradas del estadio diciendo, Pacheta, vete ya. El club, cómo está tratando al técnico. Bueno, pues por ejemplo, el minuto de silencio por el triste fallecimiento de su hermana. Estas son cosas que uno las vive, las siente y sabe que le están dando un cariño enorme. Y en lo deportivo, poco más puede pedir. En lo económico, él dijo una frase que es verdad, tiene razón. O sea, yo no soy un demonio por pedir lo que creo que me merezco. Claro que no. Otra cosa es que el club pueda llegar a eso. Claro que no va a llegar a eso. Otra cosa es que tú hayas pedido por lo alto para que al final la cosa se quede en una zona intermedia y todos salgan ganando. Y eso es a lo que se va a llegar. A eso es a lo que se va a llegar. En torno a esos 350.000 euros, que si el club finalmente consigue que no sean fijos, que sean fijos cerca de unos 300.000 y el resto se lo gane con premios, permanencia y sobre todo playoff, y no te digo nada, ya ascenso, pues al final Pacheta tendrá que ceder. Pero él sabe que el club no está parado y que si él tensa demasiado la cuerda, se acabará rompiendo porque en el mercado hay muchos más entrenadores. Y hay uno concretamente, que ya os adelantábamos el domingo, que es Luis García Plaza, con el que Sepulcre tiene, bueno, pues un feeling especial. Y además, es que desde que se marchó de aquí, que fue su primera gran experiencia, pues verdaderamente ha sido y es un entrenador reconocido, donde ha hecho grandes temporadas en el Levante, en el Getafe, y ahí yo creo que Pacheta tiene que saber manejar los tiempos. Una cosa es negociar y otra es tensar demasiado. No creo que se produzca eso y por eso digo que es importante que el técnico sepa valorar en su justa medida todo lo que le rodea y que son ventajas. Está claro. El cariño, el respeto que se ha ganado, una plantilla que va a muerte con él, la base de un equipo titular que se va a quedar, una buena mejora económica. En otro club puede que tenga lo último, una mayor cantidad económica a ganar. Pero todo lo demás no lo tiene. Tiene que partir de cero y se lo tendrá que ganar. No digo que no se lo gane. Y además en otro club, si es de parte alta, le van a exigir ya de salida el ascenso. Exigencia que aquí de salida no va a tener porque el presupuesto, como ya adelantó el presidente en estos micrófonos, va a seguir siendo muy modesto. De 4,5 a 5 millones de salida y luego con una ampliación de capital de 4 millones de euros, se aumentará en un millón más en el mercado invernal. Llegaríamos a los 6 millones. Es decir, sabe que para el mercado invernal va a tener un millón de euros para reforzar el equipo. Este año, con 800.000 euros, se firmaron 8 futbolistas y la cosa no salió nada mal. Ahí están los números de la segunda vuelta. Pacheta hablaba cuando le preguntamos, aquí es donde creo que dice esa frase que casi lo suelta, que cómo, qué le había parecido el que el público, el que los aficionados cantasen Pacheta, quédate. Gracias a los jugadores, tenemos muy buena conexión con la grada. Los jugadores son los que hacen esto. Ellos son. A mí que me canten esto me enorgullece, me abruma, me emociona. Porque algo bien estás haciendo. Hay que buscarlo, pero algo bien se está haciendo. Y más en estos momentos en los que si renuevas, no renuevas. Pero vuelvo a repetir, el Elche y Pacheta van a estar ligados siempre. Siempre. Renovemos, que creo que va. Que creo que sigo va. Siendo optimista, pues lo dije ayer, pero hay que esperar. Pero claro que es emocionante, muy emocionante. Y desde aquí dar las gracias, claro que sí, cómo no. Pacheta y el Elche siempre estarán ligados, renueve o no, que va a ser que... Ah, ahí se corta. Yo creo que él tenía ganas ya de decir que va a ser que sí. Bueno, de todas formas, en el fútbol no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie. Ni por mí mismo. A lo mejor hoy pienso esto y mañana pienso lo otro. Como no se firme, en fútbol, madre mía, las vueltas que da la vida. Lo que sí es cierto, como decíamos, es que es importante que esta semana quede ya aclarado para que, a continuación, el director deportivo, que ya tiene en cartera, que ya está hablando con futbolistas para fichar, le consulte al entrenador, porque lo deportivo no hay ninguna duda. Hay una conexión perfecta, porque el entrenador, lógicamente, tiene que dar el visto bueno. Al final, son los jugadores que él tiene que sacar rendimiento. Claro que el director deportivo es el que manda, pero el director deportivo tonto no es. Y sabe que si le trae un jugador que a Pacheta no le gusta, no lo va a poner. O lo pondrá muy poco. Lo ideal, futbolistas que encajen en la filosofía del club. La filosofía de Pacheta ya sabemos cuál es. Equipo competitivo, fuerte, agresivo, intenso, no exento de jugar bien al fútbol. Y a través de esa base que tiene de equipo titular, el club va a tener que firmar en torno a 9 o 10 jugadores. Yo siempre he sido de la opinión que es mejor 5 buenos que 10 normales. Pero, claro, para completar una plantilla, si te quedas con 12, vas a tener que fichar 8 o 9. Vamos a ver los que se quedan. Con contrato en vigor, lo hemos dicho ya muchas veces, pero cada semana que pasa se va aclarando algo más. Con contrato en vigor, 14 jugadores. Y de esos 14, 12 a priori cuentan para el técnico y para el director deportivo. Un portero, Edgar Badía, que ha renovado automáticamente, al igual que Javi Flores, al igual que Olmo y al igual que Dani Calvo, a todos ellos se les fichó, menos a Javi Flores, que ya era de la plantilla, a los tres se les firmó en el mercado invernal, y para convencerles, te quedas si se consigue la permanencia matemática. Aquí hay un asterisco, el del portero, Edgar Badía. Él está contentísimo, renueva, pero hay una cláusula en la que hasta el 15 de julio se podría marchar si viene un club de primera división, con una compensación para el club de aproximadamente unos 60.000 euros. Luego, hay 5 defensas. La base de equipo de defensa titular: Tequio, lateral derecho; Juan Cruz, lateral izquierdo; Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. Aquí añadiríamos a Olmo, que renueva automáticamente, pero viendo que ni en las últimas convocatorias, por ejemplo en Almería, donde dio opciones a jugadores menos habituales, ni siquiera entró en la convocatoria. Tiene pinta de que no va a contar. Centrocampistas. El centro del campo titular: Manu Sánchez, Javi Flores, Nino, Josan, Iván Sánchez, además de Gonzalo Villar, Borja Martínez, todos ellos con contrato en vigor, y Jon Iñiguez. Evidentemente, Jon Iñiguez se va a intentar rescindir su contrato. Y delanteros, Yasin. Por tanto, con contrato 14, descontando a Johnny y a Olmo, 12. De los que acaban contrato, ¿cuáles pueden seguir? Solo veo uno, claro, Nino. A Nino se le va a presentar una oferta de renovación y si se llega a un acuerdo, pues 12 más Nino, 13. Porque el resto, José Juan, Manu Rodríguez, Alexander, Xavi Torres y Neider, en principio no van a continuar, al menos de salida. Neider podría tener ya su futuro atado con el Getafe. También se habla de Osasuna, pero parece que el Getafe podría ser su club. En el tema de Neider, aquí no hay más problema que creo que el club merecía otro tratamiento por parte de Neider. Yo entiendo perfectísimamente que Neider quiera jugar en Primera División. Hace 3 años estaba en Regional Preferente. Su evolución ha sido absolutamente imparable. Segunda B, segunda, y este año, la próxima temporada, tiene pinta de Primera. ¿Quién no lo va a entender? Y más si es un Getafe europeo. Aunque no sea el Getafe, puede ser, también se ha hablado de Leganés o incluso de Osasuna, que podría ser un equipo con aspiraciones de ascenso y hasta que no ha ascendido, él no ha dicho ni pío. Se puede entender porque además quedó libre el 1 de enero y podía negociar con quien quiera. Pero el Elche no se interesó por él ni en enero ni en febrero. El Elche, Jorge Cordero, intentó renovarle en octubre, en noviembre, en diciembre. Y hombre, por deferencia al club que te paga, que te ha dado esta magnífica oportunidad, con tu gran rendimiento, como mínimo al club, podrías haberle dicho, oye, vamos, contestarle, lo que se llama caballerosidad, educación, contestarle. Mira, no te voy a decir nada porque tengo una oferta de Primera. Me lo voy a pensar, voy a estudiarlo. El Elche vuelve a insistir que hace bien intentar atarlo antes de que llegue el 1 de enero. Y le hace, insisto, 2 o 3 propuestas. Como mínimo, Neider, por educación, por respeto, debería haber contestado al club con la verdad. Oye, mira, estoy agradecidísimo a vosotros. Y no te digo que no definitivamente, pero entiéndeme que tengo un club de Primera, pues que está ahí a puertas. Y el club lo entendería. Lo que el club no entiende, ni la afición tampoco, es que no haya respondido en 8 meses. Claro que se entiende que quiera ir a Primera. ¿Cómo no lo vamos a entender? Pero Neider creo que no se ha comportado éticamente bien con el club. Le debe una disculpa en el sentido de que debió, durante 6 o 7 meses que ha estado el Elche detrás de él, al menos hablar con el club, el director deportivo, el presidente o quien corresponda. Pero bueno, que le vaya bonito. De los que acaban contrato, insisto, interesaba a Neider, pero no va a seguir. Nino es el único que seguiría. Y luego hay 2 casos en duda. Alexander, que va a jugar, está preseleccionado para jugar la Copa América, con lo que se perderá las 2 últimas jornadas. Y Xavi Torres. Tanto en el caso de Xavi Torres como de Alexander, yo creo que el club va a buscar en sus puestos mejores alternativas. Y si no las encuentra, y ellos no se han comprometido con otros, pues a lo mejor existe la posibilidad. Pero a día de hoy creo que no. Y de los 4 cedidos, Karim, Nacho Gil, Alfred Planas y Carlos Castro, todos van a volver a sus clubes de origen. Yo diría que de los 4, a Pacheta, el único que de verdad le podría interesar es Karim. Pero ahora mismo, insisto, no hay ninguna cláusula por la que el club pueda negociar y volverá a su club. Y de los cedidos de Segunda B, recordemos, ya lo adelantó el presidente Diego García hace una semana aquí en nuestros micrófonos, ya se ha rescindido a Benja, a Provencio y a Collantes, se llegó a un acuerdo de rescisión con ellos, y del resto, dijo Diego García, que la mayoría harían la pretemporada. Hombre, hay casos como el de Claudio Medina, que va a jugar el playoff y ha marcado 18 goles esta temporada. Es un caso claro de que se le podría dar la alternativa para quedarse en el primer equipo. Y luego, de los que más han jugado, Primi en el Alcoyano, que por cierto va a jugar el playout, para la salvación. Primi ha venido jugando habitualmente, es defensa central. Iván Calero también ha sido titular en su equipo. Nando Quesada también. Y luego el resto ya mucho más intermitente. Zotko no volverá. Lolo Plassi en principio vuelve. Y los que no volverán, Alberto Rubio y Satoka. De todos ellos, a la gran mayoría, igual que ya se ha hecho con Benja, Provencio y Collantes, que eran los más caros, el resto, al menos la mitad, no van a seguir. Yo creo que se les va a rescindir directamente. Y la pretemporada, como digo, se les puede plantear a Claudio Medina, a Primi, veremos a Iván Calero y poco más. Y luego están los canteranos. Ahí está Nacho Ramón, que es uno de los ojitos derechos del técnico blanquiverde y que incluso, ¿por qué no?, podría tener la oportunidad de debutar esta semana en Tarragona, porque si algún partido hay donde el Elche pueda dar más alternativas, puede ser este, porque los dos siguientes el Elche tiene que seguir prestigiando la competición contra dos equipos que se están jugando la vida, como Deportivo de La Coruña y Málaga. Además, el partido contra el Deportivo de La Coruña es la despedida ante la afición y creo que, lo llevo diciendo semanas, no hay mejor campaña de abonos que dejar un buen sabor de boca con otra victoria y otro partido brillante como se hizo frente al Tenerife. Y veremos, recuerdo, el partido contra el Depor la semana que viene, domingo 2 de junio, a las 8 de la tarde. Y hay que fichar. Con todo lo que hemos dicho, que interesen 12. Magnino 13, poco más. Quería una plantilla corta Pacheta, también el presidente, plantilla corta estamos hablando de 21-22. Pues 13 hasta 21-22, pues eso, 9 fichajes. ¿Qué necesitas? Un portero, siempre que no se vaya Edgar Badía, pues si se va Edgar Badía necesitas 2 porteros. Un portero, 2 centrales, si no se queda Olmo, y tampoco Primi, 2 laterales, uno zurdo, competencia de Juan Cruz, uno derecho, competencia de Tecchio, 2 centrocampistas, uno claramente competencia de Manu Sánchez, un centrocampista de corte defensivo, luego otro organizador, un extremo, ahora mismo tienes con contrato en vigor a Iván Sánchez, a Josan, a Borja Martínez, faltaría otro, y 2 delanteros. Si se queda Nino, yo diría podría ser un delantero. Y de todos ellos, estamos hablando de que la mayoría deberían ser titularísimos. Sobre todo en posiciones como el delantero, el centrocampista de corte defensivo, el extremo, el central, el portero. Ahí hay de los 9-10 fichajes que se van a hacer, la mitad tienen que ser donde hay que echar el resto. Y como el Elche no es un equipo que pueda tirar de talonario, mejor ahora aprovechar. Hay jugadores que ahora, si los tratas de atar ahora, todavía puede ser que no te cueste dinero. Ahora, como esperes a que termine la competición dentro de 2 semanas, ya van a llegar los transatlánticos con super presupuestos y ahí van a marear la cabeza y los 9s, pues... A lo mejor hay 9s ahora que siguen esperando, pero a lo mejor hay otros que dicen, mira, virgencita, más vale esto que no lo que no sé qué va a llegar. Y a lo mejor te viene ahora un Elche y dices, bueno, pues mira, un Elche con un buen crecimiento, buen potencial, buena ciudad, buena estructura, buena afición. Va, no espero, porque hay gente que espera pensando que luego va a llegar algo mejor y por lo que sea se tuerce y no llega. Así que hay que aprovechar el tiempo y hay que hacerlo ya. Lo primero, Pacheta, y a partir de ahí, no digo que lleguen en cascada, pero evidentemente hay que intentar cerrar ya todas esas posibilidades, todos esos futbolistas. Con 20 solo corres para salir de clase, pero a partir de los 30 te apuntas a una maratón y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche es una ciudad de la que todos nos podemos sentir verdaderamente orgullosos. pero necesitamos que vuelva a estar unida, que vuelva a ser ejemplo de valores y de dedicación a sus vecinos. Elche lleva 4 años sin rumbo. Soy Pablo Ruz, y lo que de verdad importa es unir a Elche. Vota Partido Popular. En Ferroque y la Llave, jardines para vivir. Generador luz 120 euros. Tienda campaña 34,95. Rollo manguera jardín 15 metros 5,95. Columpio infantil 9,95. Neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorios riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroque y la Llave, donde siempre en Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elecciones locales en Teleelch. Este jueves 23 de mayo, debate electoral. Sigue en directo desde el Centro Cultural del Escorchador el debate con los alcaldables locales. Pablo Ruz, del Partido Popular. Carlos González, del Partido Socialista. Mireia Moyá, de Compromís. Eduardo García Ontiveros, de Ciudadanos. Jesús Pareja, del Partido de Elche. Teleelch en directo para Elche y Comarca y para toda la comunidad valenciana a través de Apunt. Moderado por Salvador Campello y Jessica Crespo. Este jueves a las 22:15 horas en Teleelch. Patrocinado por Alfombras Nelo. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo, es martes en Teleelch, en Radio Marca. Los martes repasamos varias cuestiones comparativas de la primera y segunda vuelta, comparativas de hace 2 años y, por supuesto, los cedidos. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo les ha ido a los cedidos en esta final ya de partidos? En general, bastante bien. Hay algunos que han conseguido la permanencia, que era el objetivo que tenían sus equipos, otros meterse en playoff y otros, pues de momento, por lo menos no tenemos que lamentar ningún descenso ya de forma matemática. El fin de semana pasado se disputó la jornada número 38 en Segunda División B y, como llevamos analizando durante toda la campaña aquí en Elche en punta, pues vamos a repasar lo que han hecho los 11 jugadores cedidos por parte del Elche en la categoría de bronce del fútbol español. Empezamos por Alberto Rubio en el Internacional de Madrid Boadilla. Fue titular, jugó los 90 minutos y estuvo a punto de marcar un gol, pero su disparo lo detuvo el portero. Su equipo, eso sí, ganó por 2-1 al Guijuelo y consiguió la permanencia en el grupo primero. Primi, uno de los más destacados esta temporada en el Alcoyano, en el último partido se quedó fuera de la convocatoria por sanción, tenía que cumplir ciclo de amarillas. Un Primi, el central ilicitano, que ha jugado esta temporada un total de 32 partidos, 31 como titular, anotando además 4 goles. Su equipo, el Alcoyano, empató 1-1 contra el descendido Conquense y, por tanto, se jugará la permanencia ante el Celta B. Aunque aquí, Paco, abrimos un pequeño paréntesis porque hay que, pues, dar un par de pinceladas sobre el lío que se ha montado en el grupo tercera de Segunda División B, y esto afecta también, pues, al resto de grupos. Y es que el Teruel reclama alineación indebida del Cornellá. Esto puede poner patas arriba, pues, todo el playoff y todo el descenso en Segunda División B, porque, como digo, el Teruel está reclamando la alineación indebida del Cornellá, que alineó a un juvenil en el último partido de Liga, un juvenil que además incluso consiguió marcar algún gol. Ese partido, el Cornellá, en la última jornada lo ganó 2-0, y lo que está claro es que, de prosperar dicho recurso y a falta de lo que dictamine la jueza única, esto movería por completo el panorama del final de la Liga en Segunda División B, porque el sorteo ya está realizado y el Teruel, que ahora mismo está descendido, se salvaría, arrastrando al Alcoyano de Primi al pozo, o sea, descendería directamente, y al Castellón, que se consiguió salvar en el descuento, lo metería en el playoff de descenso. Así que también el Español B, el filial del Español, se metería en playoff y sería el Cornellà el que ya no estaría en esa zona. Así que el follón es importante, Paco. Y todo esto viene pues por haber alineado a un juvenil que arrastraba una sanción de otra categoría. Bueno, todas las temporadas tenemos algún lío de esto. Le pasó al Real Madrid con Cherichev, le pasó también al Barça esta temporada. Siempre tenemos algún lío de esto. Seguimos repasando. Iván Calero en el Salmantino fue titular, jugó 85 minutos, marcó un gol y fue expulsado por doble amarilla. El tanto que marcó fue vital para que el Salmantino consiguiera la salvación. Vio la segunda amarilla casi al final del partido. Su equipo ganó por 1-2 al Celta B. Satoka en ese partido fue suplente. Y sobre Calero, destacarte, Paco, que la Peña El Mántica lo ha elegido como el mejor jugador del año en el Salmantino. Así que ha hecho bien las cosas. Ha marcado un total de 7 goles en su equipo, todos en el año 2019. Lolo Pla en el Valencia Mestalla, titular, 84 minutos, participó en la jugada del gol del filial Che. Su equipo empató 1-1 frente al Español B y consiguió también la permanencia en el grupo tercero. Nando Quesada en el Atlético Sanluqueño, titular, 90 minutos. Su equipo ganó 1-0 al Badajoz y alcanzó la salvación en el grupo 4. Por cierto, ese 1-0 lo marcó Dani Huiza, al campeón de Europa, de penalti. Claudio Medina en el Mirandés, titular, 90 minutos. El Mirandés perdió 1-0 contra el Arenas de Guecho y disputará, eso sí, el playoff de ascenso ante el filial del Atlético de Madrid. Collantes en el UCAM fue suplente, no tuvo participación. El UCAM de Murcia, que venció 2-1 contra el frente al Talavera. El UCAM de Murcia, que ha acabado la temporada en quinta posición en el grupo 4. Zot con el Lleida no tuvo partido porque le tocaba al conjunto catalán contra el Ontinyent, que dejó la competición hace unas semanas. Así es que victoria para el Lleida, que acaba en el sexto puesto del grupo tercero. Provencio en el Ibiza, titular, completó el partido. Su equipo ganó 0-1 al Melilla y el Ibiza acaba en la sexta posición del grupo 4. Por lo tanto, jugará Copa del Rey la temporada que viene. Y cerramos con Benja en el Hércules. Fue suplente, no tuvo minutos, lo reservó su entrenador de cara al playoff y, como digo, no tuvo participación en la derrota de su equipo 0-1 frente al campeón del grupo, el Atlético Baleares. El Hércules, que va a disputar el playoff como segundo clasificado en el grupo tercero ante el Baracaldo. Allí, Paco, precisamente ascendió el Elche en la temporada 96-97 con el gol de Cusar. Qué recuerdos, hace ya 22 años de aquello. Bueno, pues puede haber tomate ahí en el grupo tercero de Segunda B y pasar muchas cosas. El Elche sigue haciendo una mejor segunda vuelta que la primera, ¿no? Sí, sí. Además, está sacando brillo a estos resultados en la primera vuelta contra estos mismos rivales. Lleva a estas alturas 18 puntos sumados y ahora lleva 29. Estamos hablando de 11 puntos más. Además, te destaco, Paco, en el apartado goleador, lleva 9 goles más. Llevaba 17 a estas alturas en la primera vuelta, ahora lleva 26. Es muy curioso, sobre todo porque el Elche en esta segunda vuelta ha perdido a su máximo goleador, que es Soricaba, con 8 dianas. Se han puesto las pilas pues los jugadores de segunda línea y también el propio Nino, que está sumando muchos goles en las últimas jornadas. Respecto a la comparativa que hacemos en la temporada 16-17, que fue la del descenso a segunda división B con el equipo de Toril, a estas alturas, después de 39 partidos, ese Elche era vigésimo primero con 42 puntos. Estaba ya colocado en la penúltima posición de la tabla y ahora el Elche es decimoprimero con 53 puntos. Estamos hablando de 11 puntos más. Por eso tenemos que valorar mucho, Paco, pues el éxito que ha tenido este equipo consiguiendo la salvación con 5 jornadas prácticamente de antelación. Además, hemos dicho durante toda la temporada que lo que diferenciaba, pues una de las cosas positivas que tenía el Elche de Toril respecto a esta era los goles a favor, y ya ni eso, Paco, porque el Elche llevaba a estas alturas 47 y ahora lleva 46. Por cierto, también muy destacable que el Elche, yo creo que por primera vez esta temporada, ha conseguido equilibrar sus goles a favor y en contra. Lleva ahora a favor 46 y lleva en contra 46. Si ponemos la lupa en la parte baja de la clasificación respecto a hace dos temporadas, 18º era el Alcorcón con 44, ahora lo es el Tenerife con 43, es decir, una diferencia de menos 1. Y ya en la zona de descenso, el Nástic hace dos años era el que marcaba la zona roja de la tabla con 43 puntos y ahora lo es el Rayo Majadahonda con 41, es decir, una diferencia de menos 2. Y teniendo en cuenta, Paco, que el Rayo Majadahonda tiene que recibir todavía los 3 puntos del partido no jugado ante el Reus, lo recibirá en la última jornada. Si la salvación estuvo en la temporada 16-17 en 49 puntos, este año pues estamos hablando de que podría estar en unos 47-48 si se sigue esta tendencia, y siempre teniendo en cuenta que todos los equipos han recibido 3 puntos porque un equipo se ha quedado descalificado. Así es. Y en el fin de semana lo más destacado, bueno, pues esa pelea de Kiko Martínez, ¿no? Qué lástima, no pudo, se suspendió el combate en el quinto asalto. Efectivamente, Paco, se le dio el combate por perdido a Kiko La Sensación Martínez, el púgil de Torrellano, por KO técnico, y esto es pues que el boxeador americano Gary Russell Jr., el actual campeón que solo ha perdido un combate en toda su carrera, pues se le abrió una brecha en la ceja izquierda al boxeador español, y después le fue trabajando la zona pues durante todo el combate, hasta que al final en el quinto asalto el árbitro se vio obligado a parar la pelea porque Kiko estaba peleando bien, pero es cierto que tenía ese corte, cada vez iba más y era muy profundo y no paraba de manar sangre. Así que Kiko, que se vuelve para España pues con sabor agridulce, porque yo creo que completó una buena actuación, pero no consiguió traerse el cinturón. Además, en fútbol, en tercera división, grupo número 6, el ilicitano despidió la temporada con derrota en el Martínez Valero 0-1 contra el Rayo Ibense, un ilicitano que llegó a esta última jornada en tercera división ya salvado matemáticamente. En Liga Nacional Juvenil, último partido, el Elche B empató 2-2 contra el Acero y se queda en la parte baja de la clasificación, y sin embargo el Kelme B, que ganó 4-1 al Alboraya B, desciende porque ha acabado la temporada en puestos de descenso. En fútbol sala, en segunda división femenina, grupo 2, noticia muy destacable porque el Joventut de Elche venció a domicilio en la última jornada 3-5 al Eurogan Red Star y termina la clasificación, termina la temporada cuarto. Esto le da derecho a jugar la Copa de la Reina la temporada que viene por primera vez en su historia. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 25, sabor agridulce el que nos dejó el Elche Mustang en el último partido en Carrús, 23-23, empató contra el Morvedre, un equipo que estaba ya descendido matemáticamente, y esto quiere decir que este tropiezo hace que el equipo franjiverde se juegue su última bala europea ante el Atlético Guardés este fin de semana en Aguarda. Si ganan, las chicas de Joaquín Rocamora se meterán en Europa. Y pues cerramos, Paco, con el baloncesto en silla de ruedas. En la Liga Comunidad Valenciana, jornada número 2 y segunda victoria consecutiva del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que venció a domicilio 26-60 al Cocence Castellón. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues así vamos a llegar al final de nuestro tiempo de información deportiva. Como siempre, agradeciéndote que hayas estado ahí un día más y deseándote una muy feliz tarde. Mañana volvemos a la 1:20 en Elche en Punta, aquí en Teleelch, Radio Marca. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.